El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! War on the Bad Side, decían estos grandes músicos. War on the Bad Side, qué bueno, donde este gran tema que hicieron inmortal grandes músicos como el mismo B.B. King. Auditoría, si no me equivoco, es de Albert King. Bueno, hicieron tantos monstruos. War on the Bad Side. Un saludo bien grande a Crónica Roja Blues Band, a todos los compañeros de la banda, por supuesto a Blues Project Rolling, y no se olviden, vamos ya, se nos viene un evento, así que cordialmente invitados, gracias a la Daniela, que está por acá también, gracias a Daniel también, que está en control de sonido, ya saben, hay baterista también de heavy metal, si alguien quiere, pues ahí está el Daniel en las drums, ¿no? Qué buena onda. Nos acompaña en control de sonido, y bueno, Daniela también está con nosotros acompañándonos en este su programa Woodstock Blues, todos los martes de 3 a 4 de la tarde, y por supuesto los días viernes, fin de semana, pues también bastante blues, bastante rock and roll clásico, y bueno, también con bastantes invitados especiales, bastantes entrevistas. Pues nos dedicaremos un poquito más a escuchar música. Nuevamente, el abrazo enorme, y muchos recontros, abrazos re fuertes hasta Tampa, Florida, Margarita, pronto nos vemos. Así que bueno, seguimos con esto. Vamos a algo con Freddie King, vamos a escuchar I'm Ready, bueno, un temazo, seguimos con esto. Thank you. want you to stay. One more drink and I wish you would. And a whole lot of loving will make me feel good. I'm ready as anybody can be. I am ready for you and I hope you're ready for me. Y bueno, ahí escuchábamos este gran músico, otro de los reyes, los Kings. Ahí está B.B. King, Albert King y este maestro Freddie King. Frederick Christian King, 3 de septiembre de 1934 y falleció el 28 de diciembre de 1976. Conocido como Freddie King de Texas, Cannonball, la bola de cañón de Texas. Fue influyente guitarrista y cantante afro de blues. King perfeccionó su propio estilo de tocar guitarra basado en influencias de blues de Texas y Chicago, y su primer músico de blues en tener una banda multiracial, esto es muy interesante. Aunque fue muy conocido por sus grabaciones como Have You Ever Loved a Woman en 1960 y su éxito ubicado en los Top 40 Highway 1971, que bueno, este también hizo Joe Mayer y tantos músicos, ¿no? Grabado con Will Alkin, también se conoce por los álbumes como Let's Hide Away and Dance Away with Freddie King, Bulgari. Vamos a ir con otro tema, nos dice Daniel desde el control de sonido, otro de tema de Freddie King. Disfrutemos de esto. Y bueno, seguimos con el maestro Estamos con Freddie King, este otro de los reyes, Kings. Un poquito más de la biografía también de este maestro. Pues dice su madre y su tío comenzaron a enseñarle a tocar su guitarra a los 6 años de edad en 1950. Su familia y él emigraron a Texas al lado de Chicago en 1952. Se casó con Jesse Burnett cuando tenía 16 años. Visitó clubes locales en donde se escuchaba la música blues ejecutada por Muddy Waters, Colding Wolf, T-Bone Walker, Elmore James, Sonny Boy Williamson, quien tocó con Muddy Waters, con Eddie Taylor, Jimmy Rogers, Robert Little Water. Qué buena onda, Little Water, me acuerdo de un buen tema, Matt Dave, que inmortalizaron bastantes músicos también, el tema de auditoría de Little Water. Quería comentarles algo, también estamos aquí con una gran amiga, Danielita. Daniela, pues parece que en un tiempo voy a salir del aire, voy a estar en otro país. Entonces nos va a acompañar la negrita Bruna, la Pau Negra Bruna, va a estar en el control de sonido. Y también acá la tenemos a Daniela, que también nos va a acompañar en este su segmento, Woodstock Blues. Así que Danielita, ¿cómo está? Bueno, encantada de estar aquí contigo y también comentarte que para mí es algo súper nuevo estar en un programa de música de blues y también una experiencia a la vez. O sea, contenta. Qué rico. Ajá, y muy feliz de que me des esta oportunidad. No, pues para mí es un gusto también. Y bueno, le tenemos también al Daniel, que bueno, van a ser un equipo súper chévere ahí. La Daniela y el Daniel en el control de sonidos, de la Danielita, por supuesto, también en la locución. Bueno, vamos a seguir todavía en su programa Woodstock Blues hasta diciembre. Y pues de ahí van a tomar la posta la Daniela y, por supuesto, la negra Pau Brunner, que ya estuvieron, ¿no? El año anterior, como alguna gente lo sabe, pues estuve casi como medio año por México y Cuba y lo hicieron de la mejor manera la negrita. Y por favor, un abrazo enorme también a la Paola Martínez, que hoy por hoy está en Argentina, que me cubrieron mientras estuve fuera. Y ahora vamos a tener a Danielita y, por supuesto, a la Pau Brunner. Cuéntanos un poquito algo de lo que estábamos hablando, nuestros micrófonos, de la pantalla y esto que tenemos ahora en la radio. Bueno, estamos trabajando acerca de la comunicación interna. Nos parece importante que no se pierda este espacio de libertad, de cultura, de intercambio, de música. Estamos fomentando, viendo los mecanismos necesarios para que cada productor independiente se sienta parte de la radio. No tenemos que dejar perder ese sentimiento de compañerismo que muchos productores nos han manifestado que hay aquí. Estamos implementando lo que es la cartelera, una cartelera virtual. Pues tenemos lo que es los logos de cada programa, la información de cada programa, para que nuestros radioescuchas nos sepan, nos conozcan, visiten la página web, estén interactuando cada vez más con los programas, porque esto es muy importante. La radio siempre va a ser una parte vital de cada ciudadano y no se puede dejar perder eso. Estamos manejando eso, nos parece importante también que cada productor confíe en el trabajo que estamos haciendo y que sepa que la radio de la Casa de la Cultura es un espacio para todos. Qué bueno, eso es interesante, ¿no? La Casa de la Cultura abierta siempre a la expresión artística nacional y, por supuesto, a la internacional igual. Te manda un abrazo, un saludo, te manda Margarita Altuna desde Tampa. Dice que tienes una linda voz, así que qué buena onda, qué buena onda. Bueno, tenemos una voz sexy de Danielita justo para este programa, que será el reemplazo mientras yo esté difundiendo el Festival Quito Blues y, bueno, algunos eventos culturales que serán fuera del país, que seguro van a tener alguna información más con respecto. Mandaré igual notas de prensa, mandaré algunos archivos que seguro van a ser de mucho interés en las conexiones culturales de Ecuador con el planeta, ¿no? Así que, bueno, vamos con otro tema, nos dice Daniela en el control de sonido. Vamos con algo, un poquito, nos subimos un poco, parece Daniel es un poco más rock and rollero, más rock, y vamos a escuchar un poquito, nos subimos un poco con los Cactus, ¿no? Cactus. Escuchemos los Cactus. Yeah. bueno, seguimos. Acá escuchamos un poquito de rock duro que nos decía Daniel para escuchar esta gran banda de los Catsos. Vamos con algo, nos dice ahora Daniel. Vamos con otro tema. Por ahí se asomaron los fantasmas, un poquito de vez en cuando se asoman los fantasmas. Un poco de sacudón con el rock que nos pone Daniel. Danielita, cuéntanos un poquito más, ¿cómo le estás viendo el compañerismo de la banda? Porque la intención también va por ahí, ¿no? La unión de los amigos, la hermandad de los amigos y podernos llevar, ¿no? Porque en todas esas charlas, en estos, aparte encuestas que están haciendo ustedes, sí, es chévere, ¿no? Para generar un poquito más del ambiente más cálido de amistad, de hermandad, porque bueno, al final trabajamos y nos vemos tanta gente acá, ¿eh? Que, bueno, te cuento que realmente nosotros empezamos desde cero, no teníamos idea a lo que veníamos, pero el convivir acá todos los días nos hemos dado cuenta de que el compañerismo es súper vital. A pesar de que entre productores no se conozcan, creo que eso es una falencia que se puede ir arreglando. O sea, podemos hacer reuniones, podemos llamarlos, podemos chatear con ustedes. Entonces eso se puede ir arreglando. El compañerismo acá en la radio es muy importante, es de, se unen todos los productores acá. Estamos siempre a la vista de que cada productor pues es independiente, maneja su estilo, su propio estilo de programa, su propio estilo de música, pero ellos manejan, tienen algo en común, que es luchar por tener un espacio cultural, y yo creo que la Casa de la Cultura se manifiesta y se caracteriza por dar la oportunidad a mucha gente a que la música ecuatoriana, y no solo ecuatoriana, sino también mundial, llegue a espacios lejanos que son. O sea, la radio nos permite eso, ¿no? Conocer tantas características que tenemos acá los ecuatorianos y también a nivel mundial. Entonces creo que la radio se caracteriza por eso, ¿no? Oye, es súper chévere lo que vos mencionas de esta parte de ser ecuatoriano, Danielita. Porque por lo general, no todos, ¿no? Pero la mayoría de gente pues escucha eso de que el extranjero, y muchos de los países son nacionalistas, ¿no? Y acá, claro, me han dicho a mí muchas veces, pero tú eres muy nacionalista, ¿no? Es que bueno, en realidad en Ecuador se hacen cosas interesantes, sí. Se producen cosas interesantes, y hay que llevar la bandera en el corazón, la bandera de lo que, trabajo bien hecho, honesto, sacrificado, y pues para adelante, Dani. Mira, lo que yo veo, lo que me gusta a mí de la radio de la Casa de la Cultura, es que brinda un espacio a que cada productor independiente con su diferente tipo de música llegue a oídos de mucha gente. Acá en el Ecuador se hacen producciones musicales increíbles, y no solo es la típica música nacional, hay mucha música que explorar, y la radio de la Casa de la Cultura te permite eso, ¿sabes? Es que es la buena onda, ¿no? Exacto, esa parte de que de pronto muchos de los olvidos por a veces circunstancia que no te dejaban meterte en medios de comunicación o tenías que pagar, sí. Y de vez en cuando tal vez te sacaban al aire, pues esta radio pues está en esa virtud, podríamos decirlo así, de que la gente trae sus temas, trae sus canciones y pues están expuestas al aire, ¿no? Sí, o sea, más que nada no se sienten juzgados. Es un ambiente en el que tú vienes con tu gente, con tus amigos, traes tus artistas, conversas con ellos y no estás esperando que, bueno, que alguien te queda viendo mal, nada, sino que sin embargo vienes tú, exploras y compartes la música, y eso es lo importante, que la gente se sienta parte también de la radio, aunque esté fuera de las instalaciones. Bueno, va por ahí, ¿no? Igual es lo bonito. O sea, te noto tu carisma de ese hermandad, de esa amistad que quieres ponerle a la radio. Es muy significante eso y lo chévere, ¿no? Me gusta mucho. Daniel nos dice que pronto por ahí tenemos ya un tema de... Vamos a algo con los Tigres de Chalafán. A propósito, no se olviden, el viernes 9 ya les damos la cartelera nuevamente del viernes 9 de diciembre, donde cerrarán esta gran banda, los Tigres de Chalafán. Así que escuchamos un poco de los Tigres de Chalafán, banda amarillo, azul y rojo de Ecuador, una de las grandes bandas ecuatorianas. Bien, tú ves que cuando quieres puedes ser cortés. Si te quitas el disfraz de bruja,

rock and roll, mi gusta es blues, y yo jugué en un fútbol, porque me gusta, porque me gusta, hermano. I like boogie boogie, I like rock and roll. Y escuchábamos el I Need Boogie Boogie. Gracias por escucharnos en Estados Unidos. Un abrazo enorme también en México. Saludos, Alma. Maya Jacome también nos escucha en la Ventana Arriba. Hoy nos vemos, así que vengan a disfrutar en el Ventana Arriba también. Un abrazo enorme a toda la gente que nos sigue. Este es su programa que sale desde la ciudad del mundo. Danielita, ¿cómo te sientes vos ahora que vas a estar también en el reemplazo del Pato Recalde? ¿Cómo te digo lo que siento? No. Nada más que comprometida, creo que feliz que se nos dé estas oportunidades, porque hay mucha gente que cree que porque somos así, estudiantes, no podemos. Pero agradeciéndote desde ya. No, yo confío en ti, bueno, confío en la de Daniel, que no ponga un poquito rock duro cuando estemos en el blues. Bueno, millón de gracias, Daniel, y vamos a seguir conversando contigo, igual hasta la finalización del programa. Lo que sonaba era Blues Project Rolling, quiero hacerles un acuerdo también. Es el disco que está sacando CJ Prosuning, así que el viernes 9 de diciembre estamos con Blues Project Rolling y Camaleón, también con Virginia Martínez desde el Uruguay. CJ Prosuning, este gran músico ruso con su banda Camaleón, que van a sacar su disco. Así que bueno, seguimos, vamos a un corte y seguimos con Woodstock Blues. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Rubén Guarderas, director del Ballet Nacional del Ecuador. La Casa de la Cultura, desde el nacimiento mismo, en el año 44, tiene y debe tener autonomía, porque es una casa que nació para albergar a los libre creadores, a los libre pensadores y a todos quienes estamos de alguna manera, es decir, representando al pueblo y dando criterios, comentarios, fundamentalmente haciendo arte. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Seguimos con este su programa Good Soul Blues. Nuevamente un abrazo enorme en Tampa, Margarita. Ya nos vemos pronto. Y bueno, algo nos decía la Maya Jacome, un abrazo enorme también allá en el Ventana Arriba, Foch y Amazonas. Dice, hoy es el día de las personas más buenas que existen y tú eres una de ellas. Si recibes esto, te cumplirá tu sueño y el domingo será el mejor de tu vida. Si cortas tu cadena, se irá mal. Tienes que enviarlo 10 días a las personas más rápido. Qué bueno, ¿no? Aquí nadie cree en esto. Saludos a la dueña del Ventana Río, un abrazo enorme, una de mis mejores amigas, la Maya Jacome. Quiero hacerles la cordial invitación también el día jueves 8 de diciembre, estamos en la Benjamín Carrión, el jueves 8 de diciembre, así que tienes que estar ahí también, Danielita, jueves 8 de diciembre, y también el Daniel tiene que estar ahí, ojalá le dejen salir acá de un rato. Jueves 8 de diciembre arrancamos con Casa Blues. Un abrazo enorme a todos los amigos con los que estamos creando esto, al Eduardo Flor, que es el director de teatros de la Casa de la Cultura. Millón de gracias a Gabriel Cisneros y a Raúl Pérez por permitirnos crear esto. Estamos ahí, así que no se olviden, jueves 8 de diciembre en la Benjamín Carrión, vamos a tener la bienvenida de a cargo de Gabriel Cisneros, conferencia música afro con sus raíces y fusión latinoamericana con el blues, a cargo de Eduardo Flor, director de la casa director de teatros de la Casa de la Cultura. Seguimos con Poesía Blues, que le está manejando Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura. Millón de gracias al Gabriel. Baile Blues, también vamos a tener unas dos parejas que van a bailar blues. Tendremos grafitis de blues también este día, jueves 8 de diciembre, en la Benjamín Carrión. Los grafitis de blues, gracias a mi brother PSK, Gerardo Gallego. Taller de guitarra blues con André Manosalas. Tendremos también un taller de bajo a cargo de Sechev Prosunin, el músico ruso. Y tendremos el taller de canto blues con Virginia Martínez desde Uruguay. Y al final, pues por supuesto, tendremos un jam de blues con los músicos que estarán dando las charlas. Danielita, el día viernes en el Teatro Nacional, tenemos el segundo día de Casa Blues. Arrancamos con Baile Blues. También tenemos el Mondongullo. Mondonguito Blues de Patricio Tesquero. Mondonguito Blues. También tenemos a la Boogie Blues. De Ambato, ¿eh? Ellos vienen desde el centro del país. También tenemos a Crónica. Roja Blues Band. Buenísima esta banda. Colombia Ecuatoriana, sí. Sí. A Big Mama Baby de Argentina. Estuvieron acá. Tú creo que los viste también. Estuvieron acá todos los representantes de las bandas. Y bueno, estuvo por acá también Elena, la cantante Big Mama Baby desde Argentina. A Virginia Martínez de Uruguay. No hay que perder eso también. Con Seyed Rosunin de Rusia. Ajá, a la Blues Project Rolling. Ahí estamos obviamente. Con los 14 años de blues y rock and roll. Y cerrando, los tenemos a los Tigres de Chaulafán. Donación sugerida es $5, así que les esperamos. Queremos llenar el teatro. Creo que uno de los últimos eventos blueseros que se darán este año. Así que vamos a llenar el teatro el día jueves 8 en la Benjamín Carrión y el día viernes 9 en el Teatro Nacional. Nos dice algo a Daniel en el control de sonido. Vamos con algo, Quito de Highway, nos parece que es este tema, ¿no? Quito de Highway. Vamos con este tema, seguimos con Woodstock Blues. We'll be right back. y eso nos decía Eric Clapton, Kiss of the Highway. Qué buena onda, ¿no? Y ese tema lo hicieron cuántas bandas, cuántos músicos. Hay un tema súper chévere que pueden visitar también en el internet. Este es con Allman Brothers. Allman Brothers también, bueno, hizo B.B. King. Hay un tema, hay un disco también que lo hicieron B.B. King y Eric Clapton. Esta versión también, bueno, tantos músicos que sonaron. Este tema, ¿no? Que es un ícono también del blues. ¿Qué nos cuentas, Danielita? Bueno, déjame decirte que estoy contenta de estar aquí en tu programa, o sea, súper emocionada. Y que vas a hacer el reemplazo también, Estoy un poquito nerviosa por eso, pero igual. Contento de estar acá y de conocer mucha buena música que tú nos qué bueno, qué bueno. ¿Sabes que es muy interesante vos siendo una nena? Ver gente que igual tiene 15, 18, 20 años y se ha ido involucrando con un género que diríamos es para arriba de 15, 20, 30, 40, ¿no? En la página del Festival Quito Blues, pues algún rato creo que fue el festival del 2012, creo, si no me equivoco, mencionaba un muchacho que dice: yo tengo 18 años y me iba a ir a Estados Unidos en unas vacaciones, hasta que vi que hubo un festival de blues en la Plaza Foch y dije: papá, no me quiero ir, quiero aprender a tocar blues. Fue tan loco eso, ¿no? Y ver a los muchachitos de esto que en realidad a veces no ganas dinero mucho, pero esa que la mencionan, esos aplausos, esa gasolina blues, que la gente te diga eso, ¿no? Te llena, creo que es algo que te llena como músico, saber que es no solo satisfacción personal, sino que llegas a muchas personas. Y sabes que es muy interesante eso, ¿no? Ver a veces, ni uno mismo nos refleja el trabajo que mucha gente lo ve desde afuera, ¿no? Pero es durísimo sí. Para eventos, hacer festivales y bueno, ahora estoy viendo que vas a estar tú también involucrado también ese día, ¿no? Con la Dani. Yo lista para todo, sí. Qué buena onda, Danielita, y me alegro mucho, espero que todas las cosas se den de la mejor manera, este espacio va a seguir, y siempre gracias al Pancho Ordóñez. Yo vine acá a esta radio creo que hace 4 o 5 años, gracias al Pancho también, millón de gracias a toda la gente, la Casa de la Cultura, al Pato Álvaro también, un grande en medios, un reconocido en medios, a la Laura también, que algún rato estuvo también dirigiendo la radio. Pues millón de gracias, ¿no? No es que todavía me voy, pero siempre hay que estar agradecido. Sí, siempre. Es una parte que verás, siempre me mencionaban, el agradecimiento es muy chévere y también a veces que nos olvidamos de agradecer, ¿no? Y es súper tenaz de eso. Hay que siempre estar atento a las personas que nos dan las oportunidades, estar siempre agradeciendo, siempre. Hay cosas muy interesantes también de la vida que a veces te da la vida. Y sí. Bonito también. Y hay que aprovechar muchas veces, ¿no? Aprovechar. Vamos con otro tema, nos dice Daniel en control de sonido. Vamos con Dusty Springfield, nos vamos un poquito sesenteros y disfrutemos un poco rock and roll sesentero. Was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Oh, yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, come and tell me everything is alright. He took me down and everything is alright. Preacher man, the Y bueno, seguimos por acá, lo vemos también al Dieguito, saludos al Diego, qué buena onda visitarlo por acá también el Diego. Y bueno, estamos hablando de los temas de Dusty Springfield, muy buena onda, recordando los años 60, la locura de aquellos tiempos, qué bueno. Así que bueno, ya saben que también quién va a estar hoy por hoy, cuando yo tenga que salir acá del país, pues estará la Dani. La Dani también será el reemplazo de este su servidor. Y bueno, también estará la negra Pau Brunner, que ya lo hizo el año anterior, también el reemplazo. Y estamos escuchando de fondo Susie Q. Este tema que bueno, lo hicieron bastantes músicos. Y bueno, lo van a escuchar también con Blues Project Rolling el día viernes 9 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Así que esto va a estar chévere. Seguimos al aire. Y Good Stuff Blues, pues ya no sé cuántos años tenemos en el aire este programa. Me parece que ya son 4 o 5 años y vamos a seguir. No nos olvidemos, jueves 8 de diciembre en el aula Benjamín Carrión, donación sugerida $2. Millón de gracias al Gabriel Cisneros porque él va a ser el que se haga cargo también de lo que es poesía blues. Y el día viernes pues estamos en el Teatro Nacional con el Performance Internacional Casa Blues Performance Internacional en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Baile Blues, Mondonguito Blues de Ecuador, la Boogie Blues desde el centro del país de Ambato. Tenemos Crónica Roja Blues Band Colombia Ecuador, tenemos a la Big Mama Argentina Ecuador, Virginia Martínez de Uruguay conjunto a CJ Prosunen de Rusia, pues los Camaleón, Blues Project Rolling con los 14 años de Blues y Rock and Roll, y cerramos con los Tigres de Cholofán. Imperdible este diciembre 9 en el Teatro Nacional. Bueno, menos bla bla, presentemos Susie Q. Con ustedes Susie Q. Escuchábamos Susie Q, mucha gente le escuchó este Susie Q también, con una versión muy muy conocida en el público, la versión de Creedence Clearwater Revival. Me parece, Danielita, que la próxima semana vamos a hacer un especial de los Rolling Stones, que ya creo que es el tercero de especial que vamos a hacer de los Rolling Stones, y vamos a hacer algo de los Rolling Stones también. Qué lindo que fue, y te juro, verlos a los Rolling Stones a 2 metros en Cuba fue alucinante, y verlos en México 2 veces pues más alucinante, vi gente que tenía ese corazón por esta banda, ¿no? Vi, en Cuba gente que venía desde la primera gira, o sea, venían desde Uruguay, yeah, venían en México, venían todo, y se dieron toda la gira, ¿no? Acompañando a la banda. Acompañando a la banda, ¿no? Qué loco, ¿no? Y hay mucha gente, y esa gente que tiene el alma blues rock and roll como es de Argentina, en los conciertos siempre vas a ver, ¿no? La gente argentina 5 minutos antes de que comience la banda y 5 minutos antes de que termine. Un concierto re loco que lo visité alguna vez, el Cosquín Rock en Córdoba. Qué locura, qué locura. Qué hermoso y acá recuerdo. Estamos, y acá estamos, Good Stop Blues y el Ecuador trabajando. Danielita, vamos a ir con un tema de Mama Thornton, ¿no? Se llama Black Rat, Danielita. Así es, vamos a escuchar Black Rat. Disfrutemos Good Stop Blues con Mama Thornton y Black Rat. Yeah, you are one black rat. Something about your trail. Yeah, you are one black rat. Something about your trail. I've got to hide my shoes, baby, somewhere close to the ocean table. Queremos agradecerle al Daniel, el Daniel también, que hicimos una cosa súper interesante desde ayer hoy. Vamos a seguir puliendo algunas cosas también. Vamos a sacar al aire, Danielita, también se nos viene algo desde el horno, calientito esto, calientito esto. Vamos a sacar 1,000,000 de gracias, Daniel, te agradecemos muchísimo. Vamos a ver si les gusta esto. Estamos con la cuña radial de Casa Blues. Imperdible Casa Blues Internacional, jueves 8 de diciembre, Aula Benjamín Carrión desde las 16 horas. Poesía, talleres, conferencias, música, donación sugerida, $2. Viernes 9 de diciembre, 16 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, Casa Blues Performance Internacional con las mejores bandas y las grandes escenografías. Mondonguito Blues, la Boogie Blues de Ambato, Virginia Martínez, la voz blusera del Uruguay, CJ Plusunin de Rusia, que presenta con su banda Camaleón su nuevo trabajo. Crónica Roja Blues Band, la Big Mama Baby desde Argentina, Blues Project Rolling con 14 años de blues y rock and roll, cerrando el evento esta gran banda ecuatoriana, Los Tigres de Chaulafán. Donación sugerida $5. After Party Ventana Arriba, Poche Amazonas, una producción de La Casa de la Cultura y el colectivo Quito Blues. Te esperamos. Y escuchamos la cuña. escuchamos la cuña radial, vamos a seguirle puliendo un poquito más. Bueno, salió este ratito del horno. Millón de gracias. ¿Cómo dijiste, Danielita? Creemos en el Daniel, ¿no? Creemos en el Daniel. Sí. Lo lograste, Daniel, lo lograste. No se olvide, si quieren un baterista para heavy metal, pues está el Daniel también ahí, ¿no? Sí. Disponible, así que, ya disponible. Daniel Castellanos. Daniel Castellanos. Venga, pues va el otro Daniel. Qué buena onda. Esta es conversación, esto es amistad, esto somos amigos trabajando también. Ya casi, ¿qué será? Nos falta que unos temitas más. Vamos con algo de. Nos dice. Vamos a subir un poco para disfrutar este viernes. Hay que disfrutar, Daniela. Siempre hay que disfrutar, sí. Vamos a disfrutar algo medio cubano, sonero. Así que, millón de gracias a todos ustedes, millón de gracias a toda la gente que nos está escuchando. Un abrazo enorme en Tampa, en México, en también en Colombia y, por supuesto, en nuestro país. Millón de gracias, esto salimos desde la mitad del mundo. Danielita, en la despedida. Les agradezco a todos ustedes y recuerden que este es su programa y no dejen de escuchar el buen blues. Y por supuesto, millón de gracias, Daniel, en el control de sonido. Este fue Woodstock Blues de viernes y vamos con un temita medio sonero, que así lo dice el tema, ¡sonero! Para sufrir, por eso quiero, tengo adelante con el sonero, y eso es todo lo que tengo, soy sincero. Por eso quiero empezar de sin recelo, y eso es todo lo que tengo. Para ti, sonero, camina. A ver, todo el mundo dice que por eso. Thank you. Musicólogo. A los artistas